cnqradio.com con notas exclusivas. Se viene trabajando hace 2 años aproximadamente con los colegios, con 16 y 15 colegios. Se trabaja con el entusiasmo y la motivación de los alumnos, junto en botellas de PET, mediante la Subsecretaría de Medio Ambiente va a prepararlo, dar la charla, el por qué juntar la botella de PET y qué efecto produce si no se la junta. De esa manera se le recolecta en una compactadora que tiene para luego después ser llevada a una disposición final. Y así también se genera un beneficio para los colegios, hacemos sorteos, hacemos distintos tipos a veces de viajes, a veces una computadora. Ahora estamos trabajando con 16 colegios, 15 colegios aproximadamente, pero siempre la idea va a ser trabajar en todos los colegios de la ciudad, obviamente. Esto también sirve para que la gente, los chicos sobre todo, que son el futuro, tomen conciencia de que separando residuos y reciclando y usando reciclado también, se reduce un montón la basura y de esta manera también se disminuye un poco todo lo que sea contaminación de suelo o napa. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.